Eso, muy bien. Comenzamos a grabar ya el volumen número 2019. El Veneno DJ. Con la animación del Pesadilla. Arrancamos así. Amigos y amigas. Sí, escucha bien. A partir de ese momento comenzamos a darte música alta, moderna, alterna, activa y de la buena. Sí, a ti te digo, tú que estás ya junto a nosotros conectándote en este momento, queremos brindarte los mejores mixes a cargo de un solo DJ. Un solo DJ, el cuerpo humano. The Kings of the Music, El Veneno, DJ Remix, Axi, DJ Remix, y la animación de Freddy Peralta, El Pesadilla, Freddy Peralta, El Pesadilla. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Hasta las huevas. Quiéreme, quiéreme, quiéreme, morenita. Algo romántico esa. Quiéreme, quiéreme, quiéreme. Esa tarde, ¿eh? Escucha eso. Veneno DJ. The Kings of the Music, el original. Veneno DJ Remix y el verdadero Axi DJ. Con amor para ti. Te amo, te amo. Quisiera darte las constelaciones, más millones de caricias en un manantial. Escucha eso. Si te fallo, quiero que no me perdones. Comenzamos así a grabar ya la primera probadita de sonido junto a Veneno DJ. El Pesadilla Animation. Hasta el sol de hoy no encuentro ni cómo explicar. Pero estoy agradecido por montones, porque te encontré cuando no hallaba que Veneno buscar. Veneno DJ. Muy bien, saludos inmensos para todos los amigos que ya comienzan a inscribirse y a transmitir este video en las diferentes partes. No te olvides, esto se va para las mejores piraterías del Ecuador. Aquí está Veneno, el DJ que está de moda. Estrategia. Estrategia. Estrategia. Si no te sale, yo te ayudo. Muchachos de todas las zonas. Escucha esto. Yeah. Regresamos con más fuerza este 2019, chicos. Depende de que camine adelante una zona oscura. Embarrarse de locura, buscar guita, mandar todo a la basura. Y volver a quedar sin nada. Volver a parar en la esquina con las piernas cansadas, manos canchadas. No te olvides, estamos ya por acá premiando a la fiel sintonía, a toda la gente que nos transmite a través de las redes sociales. Un abrazo, chicos, chicas. Aquí está el original Veneno desde Pomaski, Axi, DJ Remix, echándole sandunga. Toma, toma. Búscame en tu soledad, mientras yo te pueda esperar. ¡Hola, cumbia! Pero no vengas. Saga cumbia. Si me vas a hacer sufrir, pues saga no que peruano. Si te vas yeah. a marchar, amo a Kiriwa Chumamita, amo a Yankita Pamuchu, amo a Kiriwa Chumamita. El Veneno DJ. Así. Ah, justamente recordando esos temas éxitos. Esa vieja temporada, vieja escuela, buena ser. El Veneno DJ. Vamos, buena ser. prima mal si mu mas que vení a mi de esperando por tu amor. Canciones con sentimiento. Dime la verdad, ¿tú estás segura que tú quieres volver con él? Te va a volver tu vida una pesadilla. Yo no sé. Llegó el pesadilla, pero como ya que sabes. Se te olvidó con quién tú estás. ¡Escucha eso! Yo soy tu maestro, que supo enseñarte fiel segundo en tu a la gente vida, de Surequito, buenas tardes. A la gente de Notequito también buenas tardes. Un abrazo, chicos. Bienvenidos y bienvenidas. Veneno DJ. Quien supo enseñarte de tu cuerpo, yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu cama? Hoy queremos saludar a toda la gente soltera. Buenas tardes a toda la gente solterita. Un abrazo, una envidia sana a toda la gente soltera. Esperando que en este año 2019 no se me casen, por favor. No se me casen, no quiero verles lavando los pañales de los guaguas. Ni nada que ver. Así que, amigos y amigas, más en vale, DJ Veneno. Se preparó, se puso linda, su amiga llamada. Salió de rumba, yeah, nada le importó. Hoy estamos hechos los reggaetoneros en la tarde. Como si nada, ella se preparó, se puso linda, DJ. Su amiga llamada. Salió de rumba, nada le importó. Porque su novio a ella le engañaba. Como si nada. Tus besos y caricias. Para que tú me entregaste tu corazón amoroso. Para la gente de Bellavista, buenas tardes. Mío, para la gente de la mitad del mundo, marchar. Buenas tardes. ¡Escúchalo, mami! ¡Pa' que sufras, ingrata! Saludos para toda la gente de la mitad del mundo. ¿Cómo está la gente de la mitad del mundo? Para la gente del norte, centro, sur y de todo el Ecuador presente por acá. Ya en la grabación del Veneno y la animación del Pesadilla. Grabación 2019. Echándole sandunga. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! El Veneno dice que se pone a mezclar. ¡Ey, chico, chica, ya vamos a sonarte! ¡Ey, chico, chico, yo te voy a darte! Todo lo que hacemos para mí es un arte. Vengo a demostrarte, vengo a demostrarte. Tengo la cumbia peruana que te gusta a ti. El ritmo saborcito que te gusta a ti. Y vamos vacilando los brazos para arriba. Vamos vacilando los brazos para arriba. Pulgares arriba. A la gente que le gusta la cumbia peruana, comienza el embale. Veneno 3, 2, 1, ahora. En esta parte me siento medio raro. ¡Ojo! Solo por tu querer. A la gente me avisa, la gente me avisa. ¿Cómo estamos? Me sigue y me persigue. Actívate ahora. Me siento encadenado, que ya no sé qué hacer. Halfway out of my mind. Dale, sigue. ¡Oh, vale! Éxito 2019 junto al Veneno. Tengo que recobrar mi libertad. ¿Dónde está la gente de la Argelia? La gente de la Argelia, mitad del mundo. Tomaski, Calderón, Bellavista, Comité del Pueblo, Linca. Para usted. Libre quiero ser. Como el hielo, y cantamos, dice. No, pa' dice Forever, también la gente del Inca. Forever, DJ. Pequeñita bonita. De boquita pintada. Hoy que estás muy lejos te recuerdo. Porque te quiero mucho. Yo no puedo olvidarte. Hoy estamos apoyando el sentimiento a la música. ¡Vamos, Veneno! Quiero verte activado, quiero verte activado. No puedes más. Cansado de sufrir, quiere morir. Lo que es Sancho Chakis, suena es Sancho Chakis. Perder no quiere. A la gente que se haya amanecido, se pegó esos guayabos tremendos. Recordar, solo olvidar. Hoy nos bajamos a chuchar, ¿qué listo? ¡Vamos! Programando diversión al máximo. Quiero verte malo, quiero verte malo. Ahora. Espérame, mi amor. Espérame. El tiempo puede pasar. Espérame. Vamos a poner la base, vamos a poner la base. Sabor a cumbia peruana, mi ave. Vámonos. ¡Epa! Tus ojos ya no me miran. Así sé. Vamos a cantar la fuerte, listo chicos. Ahí. Para mí no hay amores que sepan amarme más. Qué lindos son tus ojos. Qué dulces son. Sábado 19. En su Happy Verde de Veneno. Pomaski, es la pinta. Pomaski. Y yo me enamoré de ti. De 12 a 1, chicas gratis. No se olvide. Estas son las nuevas, ¿no? Estas son las nuevas. Muy bien. Programando solo éxitos. Ahora. ¿Cuándo se ha vacilado por el sur de Quito? ¡Arriba, arriba! Oiga, vacilado por las verdes. ¡Jamal Metropolitano! ¡A los seres! Escucha lo que se viene. No te olvides, amigos y amigas. 19 de enero, aquí mismo en la casa del Veneno DJ. Gran party por su Happy Birthday. Estaremos junto a Grandes DJs, junto a Judy, junto al Junior, junto a más DJs invitados. Y el 19 en la noche, en la casa del Pesadilla, estarán Grandes DJs junto a Cristina, tu apanta. Sin más palabras, maestro, échale. Así. Porque los DJ Remix están de moda. Si vas a dejarme, quítame esa mirada. Si vas a dejarme, quítame la vida. Agua de mis ojos, lágrimas. Agua de mis ojos, lágrimas. Dale, maestro. ¡Ay! Ahora sí, sáquenle a bailar a su comadre, carajo. Sáquenle a la señora, sáquenle, sáquenle. El volumen 2019. El veneno DJ mezclando en directo. Yeah. Ay, qué buenos temas, escucha. Hoy los 30 minutos más activos junto al veneno, dice. Póngale las de veras, las de veras. Ahí se viene. Esos pulgares arriba y esa vueltita de una. ¡Ey! Y ya somos parte de tu vida. El veneno. ¡Sí! Mi amor, te quiero, amorcito. Eres locura en mi vida. Te quiero, mi amor. Quiero hacerte muy feliz. Un, dos, tres. Vamos a vacilar. Viene ahí otra vez. Te va a llevar. Siento que me desespero. Si mi carro tiene. Si nunca más me tiene. Vamos, veneno. Me dicen que no me amas. ¿Y qué más te cuentan? Me cuentan que no me quieres. Hace rato te olvidó, ingrata. Yo no quiero con la vida. Sin tu amor. Sin tu amor, yo me siento igual. Yo. Jamás. Ojalá sea feliz con el otro. Allá para la gente de Tumbaco, la gente del 15, la gente Pipo. Ya en ese saludo de gracias. Saludamos por ahí. Saludamos ya de una. DJ Veneno. Murder them, no. queda cinco, nos queda cinco. La primera probadita y sonido del 2019. Veneno ahora. Que fuiste tú. Escuché. ¿Cómo? ¿Cómo olvidar aquel día? ¿Cómo olvidar aquel día? El veneno DJ. De lo que a usted le gusta. ¿Y cómo olvidarte, amor? ¿Dónde está la gente de la mitad del mundo? La gente de la mitad del mundo. Si estoy dormida. La gente en Zavala, la gente en Zavala, parada 4, parada 5. Hasta la parada 12. Bella Vista de Calderón. Calderón City presente. Amigos y amigas. Solo porque a ti te gusta. Vamos a subirle, vamos a subirle. Rapidito. Para la gente que le gusta esta canción de consentimiento, empezamos a darte 3, 2, 1. DJ Veneno. Ahora. Que los bailes, Doña Bachita. Que los bailes, Doña Bachita. Y lo movemos así. Pidiendo DJ. Suavecito. Me quiere, yo digo que así será. Yo digo que así me quiere, yo digo que así será. Las caricias tú conmigo y el amor, ¿por quién lo harás? Este dice y se empalajote. Socalle, un abrazo a la gente para Socalle. Onda el relajo, onda rey. A los inmortales. Sucursal del cielo, arriba. Los F4, saludos inmenso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Amor mío, lo que aquí gano no sirve para vivir. Con esto salimos del aire, con esto salimos del aire, gracias. Los que no le tienen miedo a la muerte, los que no le tienen miedo a la muerte, lo decimos. ¡Sirve! ¡Silva, no le sirve! Dios mío. Realmente, realmente se pasaron. Gracias a toda la gente que va a escuchar ya este diferente CD en diferentes partes, su trabajo, su lugar de domicilio también, en su teléfono celular. Con esto nos despedimos. Volumen 2019, El Veneno DJ Remix, Axi DJ y la animación del Pesadilla. Chao, chao, chao, chao Ecuador. Chao.